sumo los problemas financieros internos de la compañía, el aislamiento de la planta más austral de la firma y el panorama económico de la Argentina para los próximos meses. Los 32 empleados despedidos recibirán una indemnización que se abonará en 18 cuotas. La planta de Neuquén había sido fundada en 1992, sobrevivió a la crisis del 2001 y por la crisis Suncor vendió hace días a Adecoagro sus plantas de Chivilcoy en Buenos Aires, de Morteros en Córdoba, además de las marcas Las Tres Niñas y Angelita. En los últimos 3 años había cerrado y luego vendido las plantas de Brickman en Córdoba, ambos eran depósitos importantes de queso, Coronel Charlone en Buenos Aires, que elaboraba Roquefort, Moldes en Córdoba, queso pasta dura para exportación y mercado interno, y Centeno, la planta de Centeno, también en Santa Fe. Según una encuesta que fue realizada el mes pasado en el área metropolitana de Buenos Aires por el Centro de Economía y Política Argentina, el CEPA, y el Instituto de Proyección Ciudadana, el 34% de los consumidores reconoció que disminuyó el consumo de lácteos. El país que produce alimentos para 400 millones de personas tiene su propia población. Apenas el 10% de esa población son los que hay en este país y no puede ni siquiera acceder a tener lácteos para los chicos, fundamentalmente los chicos y los viejos, los dos extremos que necesitan la mejor alimentación. El presidente del Episcopado advirtió sobre el impacto de la situación económica social y dice que la crisis golpea a todo el pueblo, y es una gran verdad, y lo estamos viendo con este informe sobre Suncor y sobre otras empresas que están cerrando sus puertas por falta de... Hay una gran cantidad. En Córdoba, 800 negocios, en una localidad, 800 negocios cerraron por falta de ventas. No te estoy hablando de los grandes urbes. Una localidad, sí, de Córdoba, 800 negocios. Aparte estamos... Algo está diciendo eso. Acá las autoridades religiosas están en contacto con la pobreza, están en contacto con... ¿Y dónde no está la iglesia? ¿No? Aparte, cualquier pueblito tendrá la iglesia, está en contacto con el pueblo, el que va a la iglesia va a contarle mire padre, situación. Y aparte, cuando necesita, cuando ya caen en la indigencia, a los que primero recurren es a la iglesia. La crisis golpea a todo el pueblo, dice la iglesia. En la asamblea de obispos, Oscar Ojea señaló que la crisis va rescindiendo la confianza de la dirigencia política, e hizo una autocrítica sobre el rol de la iglesia. Fuentes del episcopado desmintieron que se vaya a tomar ahora una decisión sobre el financiamiento eclesiástico. Continuamos. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, dijo al iniciar la Asamblea de los Obispos Católicos reunidos desde ayer en Pilar que estamos terminando un año sumamente difícil, marcado por acontecimientos que nos han provocado perplejidad y nos plantean grandes desafíos pastorales. En su homilía, el obispo de San Isidro enumeró tales hechos, incluyendo allí la habilitación del debate sobre el aborto, el fenómeno de las apostasías, las denuncias de abusos que aumenta el dolor en lo más profundo del corazón de la iglesia y los ataques a la persona del Santo Padre desde adentro y fuera de la iglesia de un modo que no tiene precedentes. Todo esto, siguió diciendo Ojea en la misa inaugural, lo que hemos vivido en medio de una crisis social y económica que golpea a todo el pueblo argentino y que va resintiendo la confianza en la dirigencia política, aumentando el mal humor social, el enojo, la intolerancia, que hace muy crispada la convivencia. Lo que está diciendo, está poniendo una alerta, una luz roja, está diciendo la Conferencia Episcopal Argentina. Está diciendo, cuidado, porque puede haber enfrentamiento, como siempre van a ser pobres y pobres. Nunca la otra clase social siempre lo miró por la ventana. Hasta por ahí no va, un día se van a calentar, ¿no? Y lo van a ir a buscar, sí. Lo van a ir a buscar, Como esa... pasa en toda una vida, pasa en 5 o 6 instantes, en un instante. Como es habitual en cada asamblea, los obispos católicos iniciaron su segundo encuentro del año en la Casa de Ejercicios Espirituales, el Cenáculo. La Montonera, con una puesta al día de la realidad del país a través de la mirada de los responsables eclesiásticos. De la reunión, que se extenderá hasta el próximo viernes, participan 93 obispos diocesanos y auxiliares, fueron invitados también 43 obispos eméritos, que son ya retirados, y el nuncio apostólico embajador vaticano, obispo León Calenga Badikebele. Ojea les pidió a sus colegas obispos dejar de lado la ira, el enojo o la victimización frente a las nuevas situaciones, y tampoco caer en la parálisis y la inmovilidad, para por el contrario romper el círculo cerrado de la comodidad e invitar a los excluidos, a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, siguiendo el ejemplo de Jesús. Dijo también que los obispos tenemos que aprender a desprendernos de un reconocimiento social que teníamos en otro tiempo y que vamos dejando de tener. Y animó a sus pares a actuar con humildad, paciencia y coraje para encarar los cambios y para hablar libremente y con verdad, incluso en situaciones adversas. En la primera sesión, realizada el lunes por la tarde, los obispos hablaron sobre la realidad nacional. Es una instancia que suele denominarse intercambio pastoral, oportunidad en la que los obispos comparten entre sí inquietudes y reflexiones pastorales en torno a temas diversos, de acuerdo a lo expresado en la información oficial. De este diálogo surgen criterios comunes para el accionar de la Iglesia Católica en el país, y en ciertas ocasiones se sientan las bases para un documento colectivo que se emite al final del plenario. Hasta el momento, no hay confirmación de que ello pueda ocurrir en esta oportunidad. En su agenda, los obispos incluyeron también una consideración acerca de la iniciativa destinada a prescindir de los aportes del Estado para la Iglesia Católica. Sin embargo, las fuentes oficiales del Episcopado desmintieron totalmente que una decisión al respecto vaya a ocurrir ahora, cuanto aún no se avanzó lo suficiente como para tomar una determinación en ese sentido. Muchos obispos consideran que una medida en tal sentido constituiría un mensaje importante hacia la sociedad respecto de la autonomía de la Iglesia para expedirse sobre diferentes temas. En el transcurso de la asamblea, los obispos recibirán la visita del cardenal Peter Turkson, que es prefecto ministro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, un organismo creado últimamente por el Papa Francisco para hacerse cargo de los temas sociales. Turkson informará a los obispos argentinos acerca del funcionamiento del área que está a su cargo. Y habrá también una evaluación por parte de los obispos de todo lo sucedido en torno al debate y la resolución legislativa en relación con el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Respecto de los temas sociales, llamaron la atención las manifestaciones del recientemente designado arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, en línea también con algunos de los dichos de Ojea. En declaraciones al diario El Día de la capital bonaerense, el arzobispo sostuvo que en el mundo existe un fuerte predominio del pensamiento neoliberal, que rechaza que la Iglesia hable de cuestiones sociales y que la prefiere encerrada en la sacristía. Y agregó que en la Argentina esa postura neoliberal se acentuó en los medios de comunicación, que parecen responder a ese paradigma, ya sea por intereses económicos, por alianzas de sus dueños o por pasiones políticas. El arzobispo Fernández, uno de los prelados más cercanos a Francisco, dijo también que en las cuestiones sociales la Iglesia se pone inevitablemente del lado de los más débiles y perjudicados, pero no por una cuestión de oposición política, sino porque nos interesa cuidar la dignidad de los más desprotegidos. Y agregó que los obispos actuales hablamos muy poco sobre los problemas sociales, y lo hacemos con miedo a quedar en ridículo por los propios pecados de la Iglesia. Sí, fueron claros, ¿no? Cuando la Iglesia sale a hablar de los problemas sociales, entonces aparece la pedofilia, los curas pedófilos, y aparecen en todos los medios. Sí, y el Papa Peronista. El Papa Peronista y todas las pelotudes esas que dicen. Bueno, el derrumbe del consumo, por el derrumbe del consumo, hay temor por el cierre de 800 estaciones de servicio. Ah, ¿cómo anda como Pedro Picapiedra? ¿Cómo anda? Con la piedra. Con los pies, ¿cómo andaba? ¿Se acuerdan? Ay, Dios santo, que ya la verdad que uno no sabe qué pensar. ¿Cómo va a terminar nuestros hijos la Argentina, no? De nuestros hijos, yo vengo de vuelta ya, pero nuestros hijos, ¿qué van a recibir? Nuestros nietos, yo tengo nietas chicas. No sé qué va a ser eso. Por el derrumbe de consumo hay temor. El presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines, Gabriel Bornoroni, aseguró que registraron una caída de venta del 8% interanual en noviembre, por lo cual advirtió que la actividad atraviesa una situación muy complicada. Por la caída del consumo corre peligro el cierre de 800 estaciones de servicio. Desde el sector sostuvieron que en algún momento es complicado y hay preocupación por los continuos aumentos. En declaraciones a Radio La Red, el presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines, Gabriel Bornoroni, aseguró que registraron una caída de venta del 8% interanual el inicio de noviembre, por lo cual advirtió que la actividad atraviesa una situación muy complicada y corre peligro el cierre del 16,7% de los surtidores. De las 4.800 estaciones que hay en el territorio nacional, unas 800 corren actualmente peligro de cierre, alertó el dirigente. Frente a este panorama, el dirigente asegura que los expendedores están muy alertas, pero al mismo tiempo desconcertados, y agregó que en algunas provincias el 50% del consumo se realiza vía cuenta corriente, es decir, que ya ni tienen para comprar nafta, tienen que cargar con... El empresario indicó además que con los aumentos registrados en los últimos días del 2,5% en YPF y del 7% en el resto de las petroleras, generan inflación y preocupación en la sociedad. Además aclaró que los estacioneros no pueden rebajar los precios si así lo quisieran, ya que los valores son fijados por las petroleras. Bueno. Muy bien, sigamos con más tiempo nacional. Hoy es 6 de noviembre, hoy es el Día del Comercio, hoy es el Día de los Parques Nacionales, hoy es el Día del Trabajador Bancario, Día del Paludismo en las Américas y Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Todo eso es el día de hoy. Vamos a escuchar un audio de un oyente que se comunica con Tiempo Nacional, lo hace obviamente al número de la radio, que es el 15 24 68 98 74, 15 24 68 98 74, pero no sé qué pasa que no me lo permite abrir. A ver, no me lo permite abrir, así que lo vamos a escuchar en un ratito. Seguimos, ¿sí? Felipe Ituzaingó se hablaba con nosotros también y nos decía que no podía escuchar la radio, era el problemita que habíamos tenido, que era un problema técnico. Ahora vamos a tratar de hacerlo. Decime el próximo título, a ver si podemos. Si no te fundís con Macri, no te fundís más. Bueno. Un análisis de rentabilidad de los principales alimentos. Muy bien, ahora lo vamos a leer. Ahora sí, el mensaje del oyente, creo que es Héctor de Chivilcoy. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Si hay un idiota en el poder, es porque los que lo eligieron están bien representados. Mahatma Gandhi. Está bien el episcopado y en la televisión constantemente, los medios de arreglos, constantemente hablan así como de la palabra democracia, deuda, la palabra crisis. La crisis no existe, esto no es crisis, esto es un genocidio. Ponen la palabra crisis para amortiguar o confundir a esta masa idiotizada y poner en el inconsciente colectivo de que esto viene como si fuera un efecto telúrico, un fenómeno astronómico, o si hubiera caído un meteorito o hubiera explotado un volcán. No, esto no es como eso que exigen, eso sería verdaderamente una crisis. Esto es un genocidio planificado. Esto es un crimen perfectamente planificado. Esto es una devastación, un asesinato del pueblo perfectamente planificado. No es crisis. Esto es un asesinato perfecto para ellos. Le han hecho pensar a la masa que es crisis. No. Estos degenerados, estas ratas asquerosas que tenemos en el gobierno, ese es el enemigo. La cloaca del Senado, la cloaca de la justicia, la cloaca de los políticos. Ese es el enemigo. Esto es como, otra vez volvemos a John Adams, la invasión o la deuda, decía. que son equivalentes. La única diferencia, una mata más, la deuda, y no voltea edificios. Le sale a los grandes banqueros, los Rocha, los Morgan, Rockefeller, toda la basura, le sale baratísimo, porque no se rompe nada, y ellos matan mucho más, diezman mucho más, esclavizan mucho más con la deuda. No es crisis, evidentemente. Que no hablen de crisis, que hablen y muestren al enemigo, que hablen del genocidio y muestren al enemigo, que no es solamente el gusano de Macri y toda la bosta que lo rodea, sino todos los políticos que son anuentes con sueldos astronómicos al imperio, que se deben al imperio, que se les cae la baba por el imperio. Esa es la verdadera palabra, genocidio, cuando el pueblo se dé cuenta y se una y paralice el país, deje de pagar todo absolutamente, y una verdadera resistencia civil, ese día va a cambiar la república. Si no, nada va a tener, nada es eficiente. Muchas gracias. Héctor, de Chivilcoy. Sí, que ahora últimamente nos empieza todos los mensajes con la misma frase de Gandhi, desde hace varios días. Sí, la verdad que tiene razón, esa frase es aleccionadora. Si no te fundís con Macri, no te fundís más. Un análisis de rentabilidad de los principales alimentos. Un informe de FADA muestra que la devaluación agudizó la crisis tambera y del feedlot, uno de cada 3 o 4 pesos que se paga en el mostrador corresponde a impuestos. El efecto dólar, las cadenas de la carne, leche, pan perdieron rentabilidad. Repito, carne, leche y pan. El aumento del dólar, que llegó a trepar hasta los 40 pesos, agudizó la situación en distintos sectores clave para el consumo interno, y en productos como el pan, la leche, los quesos, la carne, la suba impactó en el precio final de los mostradores, así como en la rentabilidad de las cadenas, dado los mayores costos de producción e insumos atados al dólar, como por ejemplo el maíz, la soja o el trigo. Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, la FADA, el sector tambero fue el más perjudicado, arroja datos alarmantes. En la formación del precio del sachet de leche, toda la cadena láctea presenta un resultado negativo, destacó el informe. El tambo fue el que más lo sufrió, ya que ni siquiera alcanzó a cubrir sus costos operativos, pasó de una pérdida de 0,73 pesos en febrero a 2,23 por litro en septiembre. De 0,73 a 2,23 de pérdida por litro en septiembre. El dólar, en dólares, el producto recibió en septiembre por litro de leche 0,20 dólares, mientras que en septiembre de 2017 su valor es de 0,33 dólares. Es decir, que el precio en dólares cayó un 39% en un año. En tanto, el comercio presentó una pérdida de 0,20 por sachet, 0,20 pesos, ¿no? El principal costo que aumentó fueron los referidos a insumos para alimentos tras un doble efecto, sequía y dólar. Esto lo explicó David Miazzo, que es economista jefe de FADA. Eso hizo incrementar los costos un promedio del 57% respecto a febrero, y se tomó un precio promedio de 26,19 pesos por litro, leche entera de una primera y segunda marca, del cual el tambo presentó un 29,2% del precio final, 7,64%, la industria 29,3%, 7,68 pesos, el comercio el 16,6%, 4,35 pesos, y los impuestos un 24,9%, o sea 6,52 pesos. Por el lado de la carne, cargó con una mochila impositiva más pesada. En este caso, los impuestos representaron un 29,8, casi un 30 del precio final, siendo el 75% impuestos nacionales, 21 provinciales y 4 municipales. Así, el Estado continúa siendo el mayor formador de precios en esta cadena, y para un precio final de 170,03 por kilogramos de carne, según el IPCBA, que es el instituto que hace esta medición, el feedlot explicó 28,4% del precio final, 48,33, mientras que el ternero le siguió con 21,6%, o sea 36,76, el frigorífico 7,1%, 12 pesos, y las carnicerías 13%, 22,18. En términos generales, se advierte que la cadena de la carne bovina presentó ganancias mínimas del 1% del valor final. El feedlot sigue con el déficit por el impacto de los precios de sus insumos básicos, para la alimentación, inflación y devaluación explicado. El feedlot es la nueva manera que están criando ahora, que no lo hacen pastorear, sino que los tienen más comprimido y les van dando un alimento más alimento balanceado. Sí, balanceado. Sí, después agarra la vaca loca y... Por su parte, en el caso del pan, o sea que pueden criar ganado en poco espacio. Eso, de eso se trata. Por su parte, en el caso del pan. Tanta tierra acá, tendría que hacer eso, la verdad que. No, y porque pasa que toda la tierra que tenían para el pastoreo la están usando para la soja. Eso es lo que está pasando. Por su parte, en el caso del pan, del precio promedio a septiembre, 60,40 por kilo, el trigo representó el 13% del precio final, 7,86 pesos, el molino un 5,6%, 3,41, la panadería 49,2%, 29,70 pesos y los impuestos 32,2%, 19,43. Así, la panadería es el eslabón donde se produce el mayor salto del valor en la cadena trigo-pan. Esto se da fundamentalmente por dos razones. La primera es que se realizan dos actividades, producción y venta por menor. Es decir, que hay dos eslabones fusionados. La segunda es que tiene escalas sustancialmente menores a los eslabones anteriores, producción primaria y molino, por lo que tiene costos unitarios mayores. Esto lo afirmó Natalia Ariño, que es economista del FADA, y en general los impuestos en las distintas cadenas productivas representan el 26% al 32% del precio final, es decir, que entre uno de cada tres y uno de cada cuatro pesos que los consumidores pagan en el mostrador corresponde a la carga impositiva, en tanto los costos de producción rondan entre los 88% y 70% y del precio. Y con esto terminamos. Si no te fundís con Macri, dice, no te fundís más, un análisis de rentabilidad de los principales alimentos. Ahora los amigos de él no se funden. Imagínense lo que es un bien suntuario, como ayer, suntuario, no es suntuario, pero es uno de las cosas que lo recuerda, ¿verdad? Por ejemplo, cómo le está yendo a los teatros, cómo le está yendo a los libros, que ayer hablábamos, o sea, las cosas que la gente puede prescindir. Que la gente puede prescindir, indudablemente. Acá los únicos que también son los amigos de Macri, de eso no tengas duda. O sea, si les va mal, lo subsidia. Si les va mal, lo subsidia. Si son sus amigos, sí. Por eso te digo. Porque son los acuerdos previos que él tiene. Así que bueno, y por algo le daban el 1%. O sea, que volvió a reafirmar el denunciante. Sí, exactamente. Volvió a reafirmar ante el juez de que Macri le pedía el 1% del patrimonio, del valor total de la firma. Sí, sí, del valor de la firma, del patrimonio, diciéndole que a partir de su gobierno se iba a revalorizar su bien en este caso. Este como la langosta, por donde pasa no deja nada, hermano, no queda nada. ¿Cómo anda? Por eso cuando dicen que cuando Macri se pone a hablar de si apoya o no apoya el aborto, si apoya o no apoya lo de género, si apoya o no apoya el fútbol con visitantes, o sea, de cualquier tema que hable no le importa nada, porque a esta gente no le importa nada. Lo único que le importa, todo eso es superfluo, para todos los temas son superfluos. Lo único que vale es él y sus amigos haciendo plata y la República desapareciendo, ¿no? Porque debe por ser, supuesto, debe ser un plan que predeterminado. Bueno, la construcción destruyó 5.000 empleos en octubre y suman 30.000 desde junio. Bien, bien. Y Gerardo Martínez está mudo, así que perdió el habla. Gerardo Martínez, ahora le digo. ¿Qué dice a eso? No, todo sí. Consiguió 2.500 para noviembre y 2.500 para enero. Es por el recorte de la obra pública que también derrama en el sector privado. La transferencia de Nación pasaron a los 120 días. La construcción dejó de ser el motor del empleo en la era Cambiemos. Eso será debido al recorte presupuestario de 30.000 millones en la obra pública para este semestre, que ya derrama también en el sector privado. Empresarios de la construcción le aseguraron a BAE negocios que se perdieron como mínimo otros 5.000 puestos de trabajo en octubre, lo que arrojó un acumulado de 30.000 empleos aproximados desde junio. Claro que como ocurre en la actividad con altas tasas de interés, tasas de empleo informal, no en todos los casos se trata de trabajadores registrados. La caída del empleo se da en la obra pública, donde a pesar del discurso oficial sobre la normalidad de los planes, existen recortes y retrasos en los plazos de ejecución. Como adelantó este medio, las transferencias de la Nación a los distritos pasaron de un tiempo promedio de 60 días a 120 días. Las provincias y las empresas ya no cobran a 60 días, sino a 120 en todo el país. Es impensado que la actividad vuelva a impulsarse, por lo que veremos un empeoramiento. Y hay una mínima esperanza puesta en el comienzo del 2019, expresaron las fuentes consultadas al matutino económico. Otro elemento que conspira contra la recuperación del sector es el constante aumento del precio de los materiales para la construcción, que en octubre último se incrementaron un 5% en promedio, según fuentes de la Cámara de la Construcción. Bueno, así estamos. Así estamos. Últimos 20 minutos. Últimos 20 minutos. Bueno. Hay una contratación media. Traída de directa, los pelos. Bien directa de los decentes y honestos de la ciudad de Buenos Aires. La persona que tiene mayor imagen positiva en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién? Este señor, el que contrató en forma directa. Horacio Rodríguez Larreta. Imagen en la ciudad de Buenos Aires. Ah, bueno. El Consejo de la Magistratura, ahora me di cuenta por qué estamos como estamos. Una contratación bien directa en tierras de Larreta, el Consejo de la Magistratura de la ciudad contrató en forma directa a la empresa de un agente del mismo consejo en 1.680.000 pesos. Son mágicos estos hombres. Sí. A través de la resolución 206 con fecha 26 de octubre, que fue publicada en el boletín oficial el 2 de noviembre, con la firma de Luis Montenegro, director general de auditoría del Consejo de la Magistratura de la ciudad, se aprobó la contratación directa para el desarrollo de la aplicación móvil del Poder Judicial para dispositivos iOS y Android. La misma fue adjudicada a la firma One Finger Sociedad Anónima por un monto total de 1.680.000 pesos. One Finger es una sociedad que fue constituida en el 2011 por los hermanos Jorge Mariano y Jorgelina Natalia Mirat, con el objeto principal del desarrollo y diseño de sistemas de procesamiento de datos y software. Pero según consta en el boletín oficial del 26 de noviembre de 2015, los hermanos Mirat renuncian a sus cargos, asumiendo como presidente de la empresa el señor Claudio Gregorio Singer. La irregularidad es que Claudio Gregorio Singer trabaja para el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, que contrató a su empresa en 1.680.000 pesos. Es un militante radical perteneciente, encima de apellido Singer, como aquel viejo buitre. Militante radical, recientemente apoyó activamente la candidatura de Juan Pablo Más Vélez para ingresar como representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura. El 1 de octubre de 2017 se lo designó en el cargo de prosecretario, jefe interino, en la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial a través de la resolución del presidente, la 1113 del 2017. Esto fue el 1 de octubre de 2017. En junio de 2018 se le otorgó el pase al agente Claudio Gregorio Singer y da el número de legajo, que es el 6935, a la Dirección de Auxiliares de Justicia con carácter interino a través de resolución de la Presidencia 0583-2018. Y finalmente, hace unos pocos días, con fecha 17 de octubre, por la resolución de Presidencia 0944-2018, se le otorgó el pase al agente Singer, con el mismo legajo, al Departamento de Auxiliares de Justicia dependiente de la Secretaría de Apoyo Administrativa Jurisdiccional, manteniendo las condiciones de revista. La contratación directa de One Finger Sociedad Anónima, la empresa de Singer, logra la contratación directa porque el año anterior fue la adjudicataria para realizar el rediseño de la aplicación Justbaires a través del expediente de DIIT número 22417 por el régimen de caja chica especial, y que por esta razón la misma es que antecedentes y conocimientos en esta aplicación es que se solicita sea contratado en forma directa y por exclusividad para cumplir con la solicitud de la titular de la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica. La pareja de Claudio Gregorio Singer es María Javiera Graciano, quien también trabaja en el Consejo de la Magistratura y curiosamente lo hace en la oficina de preadjudicaciones. Todo está. Todo tiene que ver con todo. La verdad. Pero de licitación ni hablemos. No, está loco vos, ¿qué es eso? Bien, Larreta, otro punto a favor. Suspensiones y retiros voluntarios en la planta cordobesa de Fiat. También hay crisis en Córdoba con Fiat. Fiat, antes era de quién era, con Fiat era. Lo manejaba Macri, ¿no? Cuando vino el país. Sí, se acuerda. Era Sebel. Sebel Fiat Peugeot. Y le dejaron una deuda durante el proceso de algo de 90 millones de dólares. Y después. A nosotros nos dejó esa deuda. Claro, sí. Caballo gentilmente le accedió porque no van a pagar ellos. Sí, yo creo que esto van a. Siempre vivieron del curro, de la. Se apuntan a comer. Prepara el bolsillo porque paga vos en el restaurante, porque ellos se van, se levantan y se van y te dejan el muerto. Entonces vos hijo de puta. Desmata, suspensiones y retiros. Desmata alertaron que durante noviembre habrá suspensiones en la empresa y que trabajará apenas 8 días. Trascendió además que el viernes se habrían concretado 15 despidos. La crisis se agudiza en el sector automotriz y en Córdoba una de las plantas más golpeadas es el de la FIA, donde se abrió un registro de retiro voluntario y se profundizan las suspensiones. Según confirmó el secretario de prensa por Córdoba del Sindicato de Mecánico y Afín Automotor, Leonardo Almada, durante noviembre la empresa trabajará apenas 8 días, ya que por semana habrá 2 días de suspensión para todo el personal que cobrará el 75% del salario. En las otras automotrices, durante octubre, las suspensiones fueron de 1 día por semana y esperamos confirmación para lo que sucederá en noviembre, le dijo a Cadena 3 y agregó además que Fiat adelantará sus vacaciones para el mes de diciembre. El viernes trascendió asimismo que ya habrían concretado 15 despidos en distintas áreas de Fiat Chrysler Automóviles. Desde el mismo gremio, Daniel Miranda precisó que a Radio Universidad que hoy hay 2.200 empleados, pero los retiros incluyen desde operarios hasta empleados administrativos. Se está achicando. Este mes la mitad del tiempo la gente estará suspendida, lo que significa entre 10 y 11 días en diciembre. Será lo mismo una semana y en enero, y ya entramos en vacaciones. En enero de este año, la proyección de la Asociación de Fabricantes de Automóviles, ADEFA, llegaba a 565.000 unidades, un 20% por sobre el comportamiento del 2017. Sin embargo, la recesión económica hizo que la producción cayera fuertemente. El mercado esperaba introducir este año alrededor de 600.000, pero no llegaremos a ese número, concluyó Almada. Va a llegar ese número con la crisis que hay. ¿Quién va a comprar coches si no tiene para comer? Pobre gente. Antes un laburante ahorrando más o menos podía comprar pagando cuotas con el 78% de interés mensual. ¿Quién carajo te va a comprar una? Hay un montón de gente que había sacado estos créditos UBA y no los hizo efectivo. No puede mantener. ¿Cómo lo va a mantener? Ahora, ¿cuál va a ser lo bueno que va a mostrar este gobierno para mostrarle a su electorado el año que viene? ¿Qué es lo que no le va a mostrar para decirle, nos tienen que seguir votando por esto? Yo pregunto más que nada, ¿qué no. le va a mostrar la oposición para hacer alternativa? ¿Qué es lo que va a proponer aquellos que se dicen oposición para por lo menos tener una alternativa seria y no la misma mafia que había? Porque este es el problema. La gente quiere algo que realmente pueda darle soluciones a todo esto. Soluciones que van a ser muy difíciles de elaborar en tanto y en cuanto no se actúe con la honestidad necesaria. Porque acá hay que poner las pelotas y decir, bueno, señores, acá hay una deuda. ¿Por qué se originó esta deuda? ¿Dónde fue a parar la plata? La deuda de los militares, ¿por qué? ¿A ustedes qué le debemos? ¿Cuánto le pagamos de una deuda que no existió? Si está todo investigado, están todas las pericias hechas, la tienen en el Congreso de la Nación. Hay que tener gente dentro del Congreso que defienda al pueblo argentino y no que sean nada menos levantamanos del gobierno de turno. Ese es el problema. Sí, y hay que ver cuán comprometido nos dejaron con lo que han firmado toda esta gente. Por supuesto. Por supuesto. Esa es otra de las cuestiones. Tendré gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. Lo decía José Hernández en su famoso Martín Fierro. Bueno, deme, ¿tiene algo más para darme? Deme uno más. ¿No tiene más nada para darme? Sí, acá. Deme uno más y con esto cerramos. Deme una. No hay mensaje, no hay nada. No tenemos mensaje. No nos deja mensaje la gente. Nos dejó Héctor y ya se lo pasamos al aire. Estamos acá con el amigo Ciro. Lombardi le descuenta hasta 30 mil pesos a trabajadores de Telam por hacer paro. Hacete amigo del juez, no le debe que. Bien, Lombardi, bien, Lombardi. Con el inicio del mes de noviembre. Pero conocerá la Lombardi la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, que garantiza el derecho de huelga. ¿Lo conocerá? O será el pelotudo como todo el gobierno este y se caga en la Constitución. ¿Sabrá quién era don Hipólito Yrigoyen, este hombre que proviene del radicalismo? Que, 27 radical, yo soy mamagadi, hermano. Este es un chanta igual que todos estos que andan ahí medio odiando en este gobierno y se dicen radicales. Con el inicio del mes de noviembre, varios trabajadores y trabajadoras de Telam que fueron reincorporados a la agencia de noticias estatal se encontraron con que le descontaron los días de paro. Según se puede ver, hay un recibo de sueldo, ¿no? La foto de un recibo de sueldo de una persona que fue empleada por Telam. El directorio liderado por Rodolfo Pousá y Ricardo Cárpena les descontó 21 días de su salario por ejercer el derecho constitucional a la huelga, lo cual equivale en ese caso a 29.721 pesos. La agencia, que depende del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, se encuentra en un conflicto legal luego de desvincular de forma injustificada a 357 personas. La justicia, sin embargo, falló en favor de los trabajadores y considera los despidos como ilegales, por lo cual ya fueron reincorporados 260 al personal y el paro fue levantado. Aún así todavía quedan 97 sin su puesto laboral. Ahora los trabajadores de Telam le descuentan de 20 a 26 días de sueldo por huelga. Decir que no es un hecho consagrado en la Constitución Nacional, así decir que no es un derecho consagrado en la Constitución Nacional. ¿Cómo está hecho esta frase? No, a lo mejor dicen ellos que no es un derecho consagrado en la Constitución Nacional. ¿El qué? ¿El derecho de huelga? Por eso ellos pelean, ¿no? Porque sí lo es. Según indican los trabajadores de Telam, los descuentos en los salarios también son ilegítimos. La empresa dice que así como nosotros tenemos derecho a días de huelga, ellos tienen derecho a descontar los días. Mirá como tiene una lectura de la Constitución muy sui generis. Ah, sí, cuando le conviene. Así que, sí, por eso te digo, ¿conocerá la Constitución de estos guanacos? o tendrá la constitución de China o Filipinas? ¿Cuál es la constitución de China? Pero los despedidos fueron reincorporados y hay un fallo judicial que dice que los despidos fueron ilegales. Como nuestro reclamo está dentro de la ley, los descuentos serán ilegales. Eso es lo que explicó Jerónimo Rojas, que es delegado gremial de la empresa. A los delegados nos vienen descontando desde agosto, pero este mes fue más abrupto y hubo más compañeros a los que les pasó. Además, dice, el primer mes le descontaron a varios compañeros ausencias injustificadas cuando venían todos los días, indicó, justamente por ejercer el derecho a huelga. Según planteó, o sea que estaba bien ejercido el derecho, no es que se quedaban en su casa, sino que iban, o sea, no trabajaban porque estaban en huelga, pero sí pues, iban, medida de fuerza, iban sí. Todos los días. Según lo que planteó, es posible que la justicia falle a favor de que este dinero sea reintegrado por la empresa, porque ya se empezaron los trámites judiciales el primer mes que hicieron los descuentos. Vamos a reclamar y la justicia nos tiene que dar la razón, así como nos dio la razón con que los despidos son ilegales, expresó, aunque lamentó que seguramente esto no suceda pronto. Hoy tenemos un fallo de la Cámara que está firme, los compañeros y las compañeras han vuelto a sus puestos de trabajo, suspendimos el paro, levantamos la permanencia. Las condiciones no eran las que pretendía el directorio, así que esperamos que en algún momento nos reintegren la plata, manifestó. O sea que si a vos vas, cuando vas a cobrar tenés 21 días menos, 21 días laborables, a lo mejor eso te da con que, ¿cuándo tenés que cobrar? 5 días. Ay, Dios santo, Dios. Bueno, Rubén, nos vamos. Así lo libero a usted que tiene que todavía tiene que seguir. A lo mejor es por algo más grato. Que no sé, esto. No sé, la verdad que. No, pero por lo menos. Lo menos le van a dar de comer. Sí, por lo menos voy a comer, eso sí. Hay una reunión y me invitaron y bueno, si es comida, yo voy. Muy bien. Y prepárense los jubilados, los pensionados. Salvo que me invite Macri o la familia de Macri, porque si invitan ellos, seguro que se levantan y después te pasan la factura a vos, tenés que pagarla vos. Bueno, y si va y. Ellos comen, chupan, se van y vos pagás. Sí. Y después sacan crédito y vos pagás. Si se cuenta con algún compañero en el día de hoy, a la noche, dígale si le pueden movilizar a alguna gente el jueves, porque es imperioso el que se muevan por los jubilados. Vamos a tratar de ver y hacerles entender lo que significaría este fallo para, por lo menos para el jubilado de hoy y para los jubilados de mañana, porque esto también va a incidir en el futuro, en el sentido de la aplicación de este índice. Para el pago inicial. Y así que esto es para los jubilados de hoy y para los jubilados de mañana. Los van a cagar y le va a pasar como este blanco que lo jubilaron con el 40% de lo que estaba ganando. Y cuéntele también el perjuicio que es para los jubilados, que en vez de estar en el Ministerio de Trabajo como estaban antes, ahora están en Desarrollo Social. Claro, porque lo que ellos apuntan es a una reforma previsional para llevarlos a ser asistenciados, como quien diría, a través de una pensión a la vejez. Nos reencontramos mañana cerca de las 17 hasta las 19. Esto fue Tiempo Nacional Online, hoy con la presencia del amigo Ciro. Hasta mañana.